tratando de detenerme. Para no quererte tocar. Perdona mi capricho, pero es que no me puedo aguantar. ¿Acaso te importa mucho lo que digan los demás?